que viene. ¡Ey! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Ey! ¡Palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡A ver! ¡A ver cómo dice! Seguimos. Espectacular el comienzo para ustedes. Ahí está, listo.